Viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó, mi hermano, fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó, mi hermano, fue Simón Bolívar. Ay, ay, ay, ay, ay, amigas y amigos, sean todos ustedes bienvenidos a venezolanismo.net. Chao, les tipo caramba. Miembro activo del Sindicato Profesional de Trabajadores de Radio, Teatro, Cine, Televisión y Afines de Florida. Aquí con mi tío César Enrique Tobar Sandoval, desde Venezuela. ¿Cómo estás, tío? Bueno, mi tío y yo vamos a hablar aquí de los venezolanismos, de la forma, de la jerga, de la forma de hablar del venezolano. Y usted es uno de los que, pues, fielmente nos escucha a través de nuestro podcast. Si ustedes nos consiguió esto por casualidad, puede ir directamente a venezolanismo.net o iTunes, coloque ahí la clave Bocaranda o ponga venezolanismos, ahí se puede suscribir y nos puede escuchar, pues, fielmente todo el tiempo. A ver, César, acuérdate de una palabra que identifica al venezolano, que dice, bueno, mira, yo pienso que identifica al venezolano, por ejemplo, la palabra naguará, por ejemplo, que es una palabra que ya hablamos aquí. Pero ¿cuál sería esa? A ver. Esa es más de los de Barquisimeto, pero una cosa que identifica un venezolano es la palabra chévere. Chévere, claro, es verdad. Yo he hablado aquí de chévere, la palabra chévere se ha hablado, y eso sí. Sí, es una que utiliza el venezolano, pero ¿sabes qué? El puertorriqueño también utiliza la palabra chévere. Ah, quería destacar, actualmente ahorita es 6 de enero, es el día de mi cumpleaños, señores, happy birthday to me. La gente, y usted me está escuchando, dice, oye, pero ese es Steve, se escucha como diferente. Sí, lo que pasa es que tengo una gripe del caramba. Entonces, a duras penas estoy hablando con la nariz tapada y entonces ustedes me deben sentir diferente. Ok, sigamos entonces hablando. Hay una de las palabras que poco se habla, pero que la gente utiliza, como por ejemplo el ñero que estuvo diciéndome Julio Gasset en uno de los programas. Si ¿Sí te acuerdas, no? Sí, ñero, compañero. ¿Cómo estás, ñero? Saludos y todo. Sí, no, y hay una cantidad de palabras como por ejemplo un agarrado. Un agarrado es una persona, no agarrado, sino agarrado. En Venezuela dice agarrado. Una persona tacaña, una persona poco espléndida, o sea, que es un pichirre. Pichirre es esa palabra muy venezolana, que es una persona que no suelta el dinero fácilmente. Que es un tacaño. Hay que darle en el codo. Que le das en el codo, se dice, oye, ese hombre le das el codo y aprieta más. Y arruga la vea en los pies. Exacto. Otra también, de esas palabras que son que identifica mucho el venezolano sería, por ejemplo, un cobero. Una persona cobera es una persona mentirosa, una persona que miente, una acción de cobear. O sea, que dice, por ejemplo, oye, ese hombre sí es cobero, man. Me dijo a mí de que tenía dos carros y resulta que es una bicicleta. Tipo es un cobero. Y otra cosa también es el chipichipi. El chipichipi es un molusco pequeño y comestible al que se le atribuyen afectos afrodisíacos y que la gente puede ir a la playa y buscarlo y son chiquiticos, que por cierto a mí no me gusta porque hacen sopa de chipichipi, hacen, ¿cómo se llama? Chipichipi con arroz y todo eso. Y es como una cosita bien pequeñita. A ver, se lo meto muy bien, porque se lo meto mucho en la arena. Correcto. También otra palabra de esa, ese de chiripa. También que también de vaina. Esa es una palabra de vaina que es una. Que de vaina antes se consideraba como una grosería. Ahora de vainita, dice. De vainita. Uy, eso de chiripa. Lo dice de vainita. O sea, que es un hecho casual o fortuito. Oye, llegué de chiripa. O sea, llegué de vaina. Porque estaba ocupado. Otra cosa también que identifica al venezolano y que seguramente usted lo ha escuchado. Si usted es desde Argentina o usted es de España, la gente, saludo, por cierto, a todas las personas que nos escuchan en Australia. esa cantidad de colombianos que nos escuchan fielmente, bueno, semanas tras semana aquí a través de venezolanismo.net. Y una de las palabras que seguramente usted ha escuchado hablar y dice, oye, estos venezolanos utilizan este tipo de palabra, ¿y qué significa eso? Y cuando me quieren es pelero, y dice, oye, este tipo dejó el pelero. Dejar el pelero es dejar abandonada a una persona o no corresponder a un compromiso. O sea que si usted llega y dice, oye, vámonos al cine. O sea, dice, yo voy al cine. ¿Y qué pasó con el tipo? Coño, no sé, me dejó el pelero. O sea que el tipo nunca vino. El tipo me dijo que íbamos a hacer esto y nunca llegó. A ver si te acuerdas de otra, tío. La palabra ratón. Ah, verdad, tienes razón. Un ratón, ¿no? Puede ser una persona que haya tomado mucho y al día siguiente amanece con tremendo enratonado, ¿no? Ajá. Esa es una cosa. Y ratón es un tipo también malo, ¿no? Ajá, también. Sí, oye, ese tipo es un ratón. Ese tipo es un ratón. Sí, hay otra, si te acuerdas, se llama el furruco. Un instrumento de percusión que está compuesto por un barril que parece más bien un tambor y cuyo parche está, se le pone una vejilla que le suena y suena para sonar las gaitas. Bueno, mis amigos, gracias por estar en venezolanismos.net, que le habla Steve Ocaranda y César Enrique Tobar Sandoval en Venezuela. Saluda, tío. Mucho gusto a todas las personas. Los amo desde aquí, desde Venezuela, a Valencia, a Paraguay, y los quiero en mi corazón a todos. Bye, hasta luego. Bueno, quiero aprovechar, mis amigos, para decirles que la Biblia dice que todos los hombres son pecadores y por ende están destituidos de la gloria de Dios, que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Oh, oh, oh. Si hoy crees que estás escuchando este programa por casualidad, déjame decirte que estás equivocado. Para Dios nada es casual, todo está bien preparado. Y Dios quiere que escuches y lo aceptes como tu Señor y Salvador. Porque hasta aquí has estado conmigo. Porque hasta aquí tu mano me guardó. Porque hasta aquí tu rostro yo he visto. Gracias, Jesús.